toneladas de arena con sal. Lucía tiene más canciones que la luna, yo le canto a sus ojos plomizos temiendo el final. Vacía de guitarra con espinas que dejé cuando el vino mareaba el domingo final. Viento de invierno, primo hermano del silencio, para quien cantan hoy esos grillos en la calle San Juan.